la exaltación de la Santa Cruz, fiesta que aunque se celebra en la misma fecha en Oriente, es la fiesta de la invención de la Santa Cruz, es decir, del encuentro que hace Santa Elena de la Cruz. En cambio, en Occidente ha venido a predominar el rescate de la cruz que tiene lugar en el año 614, cuando el rey Corroe de los persas había invadido Jerusalén y entre los trofeos había llevado la caja que guardaba las reliquias de la verdadera cruz. 15 años después, el emperador Heraclio, combatiendo a los persas, consigue derrotarlos y rescatar las reliquias de la cruz. Y entonces, en este día, quiere llevar la cruz entrando triunfante en Jerusalén. La lleva sobre sus hombros, pero cuenta la tradición con todas las vestiduras propias del emperador. Y al llegar a la ciudad, se encuentra con que no puede moverse, cargando la cruz. Y entonces el patriarca de Jerusalén, Zacarías, le dice que no puede llevar la cruz con la corona real y con todas las vestiduras de lujo donde Cristo entró cargando la cruz en toda su pobreza, en toda su miseria de la pasión. Entonces el emperador comprende y se despoja de la corona, del manto de púrpura y descalzo, simplemente vestido, entra llevando la cruz en los hombros. La exaltación de la Santa Cruz, que supone, es exaltada, recibida nuevamente en triunfo en Jerusalén la cruz. Pero esto supone la humillación, supone que la cruz había sido robada, supone que esas reliquias habían sido profanadas. La exaltación que consigue el emperador solamente cuando él humildemente quiere identificarse con Cristo cargando la cruz. Es la misma idea que aparece en la primera lectura, aquella escena del desierto, el castigo a los judíos rebeldes, a los judíos descontentos que Dios les envía. Las serpientes que los muerden, la serpiente que aparece ya en el comienzo de la historia como aquella que introduce en el mundo, imagen del demonio, introduce en el mundo el veneno del pecado. Y estas serpientes son al mismo tiempo el castigo del pecado. Y aquello que Dios manda hacer a Moisés, una serpiente de bronce que es levantada en alto, que es exaltada, y todos aquellos que la miran son salvados. Hay un simbolismo profundo en esto, y esa serpiente está representando de alguna manera a aquella serpiente original, pero está representando sobre todo a Cristo. Es el paralelo que existe entre el árbol de la perdición y el árbol de la salvación. El árbol del pecado es el paraíso original donde se enrosca la primera serpiente y el árbol de la cruz, donde Cristo es levantado, donde Cristo es exaltado. Donde sea exaltado, atraeré todas las cosas hacia mí. Pero al mismo tiempo esa exaltación de Cristo es la exaltación en la cruz. Cristo nos salva, pero nos salva en el sufrimiento, nos salva en la cruz. Nos salva, nos arranca del poder del demonio, pero no como el Mesías triunfante, victorioso, con gloria humana, sino como el Mesías humilde, como el servidor de Yahvé que había profetizado Isaías. Él asume la imagen de la serpiente. Es lo que dice Santo Tomás cuando comenta este párrafo del Evangelio. Dice, la serpiente de bronce tiene imagen de serpiente, pero no tiene veneno. Dice, por eso aquellos que la miraban quedaban salvos. Y por eso es la imagen de Cristo. Cristo se hace hombre y toma, sobre todo crucificado en la cruz, la imagen del pecado. Pero Cristo no tiene pecado. Y sin embargo, el que no tiene pecado sufre la humillación, sufre el castigo de todos los pecados del mundo. Y es Cristo clavado en la cruz como la imagen de todas las consecuencias del pecado. Y sin embargo, Él no tiene pecado. Y por eso nos salva. Es la suprema humillación. En Dios no cabe la humildad. Porque Dios no está pegado al humo de la tierra que Él ha creado. Como en Dios no cabe el egoísmo, porque el egoísmo es hacerse centro, y Dios es el centro por su propia naturaleza. En Dios no cabe la humildad, pero ese Dios en el cual no cabe la humildad se humilla, es decir, se hace humus, se hace hombre, se hace tierra, siendo de condición divina, se despoja de su rango, se aniquila, como dice el texto latino, et sinanibi semetipsu, la kenosis en la expresión griega, se hizo nada, se hizo semejante a nosotros, se humilló, se hizo humus, se hizo tierra, se hizo semejante al hombre hecho de la tierra. Pero no solamente semejante al hombre hecho de la tierra, asumiendo nuestra naturaleza, sino semejante al hombre víctima del pecado. Cristo como la serpiente levantada, imagen de pecado porque no tiene pecado, y salva a todos aquellos que lo miran, todos aquellos que miran hacia Él. Y Cristo por la humillación llega a la gloria, porque se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, le dio el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en los infiernos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Es el triunfo supremo de Cristo que supone la humillación suprema. La cruz es la humillación, pero en esa cruz es Cristo exaltado, en esa cruz triunfa. Es lo que aparece también en el Espíritu de la Virgen Santísima, en el Magnífico, aquella que primero recibe la redención de Cristo, aquella Madre de Dolores que va a estar junto a la cruz, al pie de la cruz. El Magnífico es la humillación y la exaltación, y la Virgen es exaltada porque se humilla. Miró la pequeñez de su esclavo, miró la nada de su esclavo. Y por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Es la humildad, miró la pequeñez de su esclavo, sentirse nada delante de Dios, e incluso reconocer que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros tenemos, todos los dones, todas las cualidades del cuerpo, del alma, del espíritu, son don de Dios. La Virgen tiene conciencia de la gloria, del culto, de la veneración que le van a dar todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, pero ¿por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas en mí. Es Dios el que ha hecho grandes cosas en mí. Este es el significado, digamos, de esa exaltación de la cruz. Es la humillación que lleva a la salvación. Es Cristo que salva, pero que salva desde la humillación de la cruz. Y esto tiene que hacerse presente en nuestras vidas. Y es uno de los sentidos que tiene que tener la presencia de la cruz en el centro de nuestra vida. Nosotros que estamos llamados a participar de la misión de Cristo, tenemos que saber que no solo nuestra salvación, sino el apostolado por el cual contribuimos a la salvación de los demás, no pasa por otro camino que el camino de la cruz. No pasa el apostolado por el camino de los aplausos humanos, no pasa el apostolado por el camino de los éxitos humanos, no pasa el apostolado por el escalar en los cargos eclesiásticos, en el apostolado más ventajoso, en la parroquia mejor, en aquello que rinde más, en aquello que lleva al aplauso o la figuración de los hombres. Si eso es lo que buscamos, nuestro apostolado está fundado sobre una base falsa. Cristo se humilló a sí mismo, se hizo nada para salvarnos. Y nosotros no necesitamos humillarnos, porque nosotros somos humos. Nosotros tenemos que tener como primera actitud de nuestra vida cristiana, de nuestra vida sacerdotal, el reconocer que somos humus, que somos nada, que delante de Dios somos absolutamente nada, y que si algo tenemos como cualidades humanas o como gracias sobrenaturales, es gracia, es don de Dios, don absolutamente indebido. Y solo de esa actitud de humildad, solo de esa actitud de humillación, puede nacer la confianza, puede nacer la esperanza, que es el empuje que lleva a las grandes empresas. Eso es lo que significan también las palabras del Evangelio. El que se humilla será ensalzado, es decir, solo el que se humilla será exaltado. Pero no porque yo soy un gran tipo o un gran apóstol, sino porque Él miró la humildad de su esclavo y porque Él hizo en mí cosas grandes. Lo contrario, el no reconocer que somos nada y el no reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra condición de criaturas es querer esquivar la cruz, es querer mirar el apostolado como una carrera humana, como una ventaja humana, como un prestigio humano, como una comodidad humana, como una forma de vida, como un modus vivendi. Es el preocuparnos en nuestro apostolado, en nuestro sacerdocio, por la alabanza de la gente, por la aprobación de la gente, porque los demás nos quieran, porque los demás nos elogien, porque los demás nos rodeen. Es el preocuparnos por la escala del ascenso, por el puestito, por la situación cómoda, por todo eso. Y entonces eso es querer subir, pero subir no levantado en la cruz, sino querer subir trepando por la escalera de las ambiciones humanas. Y para el que piensa así, para él también se han dicho las palabras del Señor. El que se exalta, es decir, el que quiere exaltarse a sí mismo, llegar a la gloria sin pasar por la cruz, esquivando la cruz, evitando la cruz, ese será humillado, es decir, ese será bajado hasta lo profundo del fracaso total, del fracaso definitivo. También en la exaltación de la cruz podemos ver que el camino de la gloria es un camino que pasa necesariamente por la cruz, que la única exaltación que vale es la de aquel que mira hacia Cristo crucificado y que con Cristo se humilla y se deja levantar en la cruz para poder ser con Cristo glorificado.